Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, especialmente en esta semana que estamos hablando de su maravillosa creación, estos 7 días maravillosos que Él creó, un ambiente perfecto para que nosotros podamos vivir. Y qué lástima que hemos estropeado tanto este ambiente. Bienvenidos, amables oyentes, con ustedes Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles con un gran abrazo a cada uno de ustedes. Animales del aire y del agua fue nuestro tema de ayer, y hoy día vamos a ver la creación de los animales terrestres. ¿Qué te parece, Horacio, la forma en que Dios está sacando a la vida, ¿no es cierto?, estos seres, y está creando algo nuevo, ¿eh? No está haciendo algo que está tomando elementos como el ser humano hace. Para crear algo, toma elementos existentes y de allí aplica y hace lo que él necesita, como por ejemplo los aviones, el automóvil. ¿Cómo podríamos describir esto de la creación de los animales? Allí está en Génesis capítulo 1 y 24 en adelante, usted puede encontrar en su Biblia la creación de Dios. Y aparece nuevamente esta descripción: luego dijo Dios, o sea, él habló, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. No dijo produzcase una célula, produzca esto y de allí empiecen a aparecer, sino aparecieron los animales hechos completos con las especificaciones y el diseño que él tenía en mente. De él salió esto. Maravillosa esta creación realmente. Bueno, tenemos que reconocer que hay elementos en la naturaleza que no pudieron llegar a existir mediante largos procesos, porque o están completos y funcionan, o sencillamente no funcionan. Y si no funcionan, la misma naturaleza se habría encargado de desecharlo. Entonces, tenemos que recordar eso. Eso es muy importante. Existe un diseño inteligente, y eso no lo puede negar nadie. Entonces, tenemos que reconocer que es una creación de Dios. Es no algo lo que lo creó, sino alguien, y ese alguien es Dios. Ahora, el texto puntualmente, como lo decíamos, crea esto y fue así. Y el 25 dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Puntualmente en este día nosotros estamos hablando de los animales, pero también hay algo muy importante que se crea aquí en este día. Junto con los animales también Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Está dentro de la creación del sexto día. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego les dice, los bendice, y les dice: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, que hay en ella, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y termina el texto diciendo algo maravilloso, dice: y vio Dios todo lo que había hecho. O sea, no sé cómo, dónde se puso, la creación está observando la creación, los seres que él ha creado antes están mirando, y dice Dios, ¿a qué vos habrá dicho? ¿Eh? Y vio Dios con sus ojos de Dios lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Sexto, muy bien. Bueno, tenemos que encontrar aquí que hay una relación entre nosotros y todo lo que nos rodea, los animales, las aves, todo lo que el Señor creó lo hizo para nuestro beneficio, podríamos decirlo así, para nuestra recreación, para que pudiésemos disfrutar de la vida. Y estaba pensando, ¿cuánta compañía son a veces los animalitos? ¿Te has fijado que, por ejemplo, cuando hay una persona, un mendigo, alguien que vive en la calle, siempre está rodeado de perros? Sí. Y les esos son perros, muy fieles. Exactamente. Una de les son fieles y lo otro es que a veces en el invierno también le dan calor. Porque duerme con sus perros y los perros le dan calor en las frías noches de invierno. Entonces, nosotros tenemos una relación con el reino animal. Y creo que el hombre no se ha dado cuenta de lo que hace cuando está exterminando tantos animales, aves. Hay muchas especies que han llegado al exterminio total y ya no hay más. Y hay muchas que están en peligro de extinción también. Entonces debemos tomar conciencia de esto. Si nosotros destruimos a los animales, destruimos... Todo tiene un objeto, no hay nada que sea por azar. Y a veces el hombre ha cometido ciertos errores queriendo arreglar las cosas. Por sus propios medios ha cometido errores. Por ejemplo, una plaga de insectos y llevaron unos sapos, pero los sapos se multiplicaron en tal cantidad que llegaron a ser una plaga también. Entonces después no hallaban cómo exterminar los sapos. Así, queriendo arreglar las cosas, a veces el hombre ha hecho algo peor. Por eso que tenemos que vivir de acuerdo con lo que el Señor nos ha enseñado y por sobre todas las cosas, tratar de vivir en relación con el medio ambiente, tener una buena relación, podríamos decirlo así, una buena relación con el medio ambiente. Porque, piensa, los mares están siendo convertidos en un gran basural, se están echando desechos a los mares y muchos de ellos que no son biodegradables, como por ejemplo el plástico. El plástico puede pasar años y años y el plástico sigue igual. Entonces eso es lo único que hace entorpecer la naturaleza y hay partes donde el coral, por ejemplo, se está muriendo por causa de la acción del hombre. Ahora, eso en relación a algunas cosas que tú estás mirando, pero tú sabes que hay muchos elementos radioactivos que están siendo depositados al mar también, desechos radioactivos. Y eso sí que son peligrosos. ¿Qué me dices del petróleo? ¿Qué me dices del petróleo? La grande cantidad de petróleo es que a veces cuando los barcos sucumben por alguna razón, ¿cómo se ve la muerte de tantos animalitos del mar? Pero mira, lo interesante, y yo suego sobre esta idea, Horacio, de que Dios va a crear según su especie. Una traducción quizás muy cercana o para entender un poquito más sería en todas sus especies. Esto significa que Dios creó, o digamos de otra manera, que esto incluye todos los miembros de una misma familia, aunque no se nombra sino un animal. Por ejemplo, allí en Levíticos 11:4 dice que el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, la avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie. Interesante porque está nombrando el gallinazo, el milano, según su especie. Significa que Dios no colocó un gallinazo, sino que colocó toda esa especie de gallinazo, de milano, y los creó. Y de allí salieron el resto que nosotros conocemos ahora. Lógicamente que el ser humano ha intervenido muchas veces en estas cosas y ha sacado algunos animales que no son de la creación misma, pero lo hermoso es que Dios puso toda la creación en un orden perfecto, en un orden que es agradable, que está en un equilibrio perfecto para que el ser humano tuviera, ¿no es cierto?, lo maravilloso que es esa creación, gozara de esa creación. Basta que uno revise un poquito la internet y mire las aves, mire los animales, los tipos de animales, quizás no use bien la palabra tipo, no la voy a usar, sino las especies que hay que Dios ha creado, cómo son maravillosas. Lamentablemente, el pecado ha hecho que estos animales que eran para beneficio, para compañía, para alegría del hombre, por el pecado se ha sido transformado, a veces es en un peligro para el ser humano. En Romanos, por ejemplo, 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y mira el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué está pasando en realidad? Es lo que es terrible que está haciendo el ser humano, haciendo que esta creación perfecta se transforme en imperfecta, y en vez de darnos la alegría, la compañía, el bienestar, nos está perjudicando, nos está atacando, producto de lo que el hombre ha hecho. Pero qué linda esta creación, la creación de los animales terrestres, para que sean nuestra compañía, sean de agrado y hermoseen realmente la naturaleza que Dios nos ha entregado. Debemos reconocer que desde la creación han existido muchas especies de plantas y animales, y esto no concuerda con aquella idea de que todo tiene un tronco común, que parte solamente de uno. Entonces tenemos que pensar en eso, meditar en eso, y el Señor siempre tiene la mejor respuesta para nosotros. Piénselo. Gracias, amables oyentes, porque ha estado con nosotros en este día. Que Dios los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.